Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Los medios de comunicación son una herramienta tecnológica para difundir información a través de una red. El término se usa ya para referirse a las redes sociales, aunque se siguen llamando medios de comunicación a la televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera. Aunque a estos se les conoce quizá con el nombre de medios tradicionales. Otros medios, como el teléfono, no están pensados para llegar a las masas, son herramientas de carácter interpersonal. Los medios estatales son medios de comunicación administrados en sus finanzas y en cierta medida en sus editoriales por el Estado en cuestión. Los medios tradicionales, como la radio, la prensa y la televisión, funcionan de manera unidireccional, es decir, el emisor difunde una información para la red de espectadores, oyentes, lectores, pero estos no suelen interactuar de forma cómoda con el emisor, a pesar de que precisamente con las tecnologías móviles y las redes sociales se hacen intentos de reflejar reacciones de la audiencia en directo. Sin embargo, el feedback es complejo de medir y de gestionar. Por otro lado, es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. Alexander Stepanovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo. Tesla en Missouri. Marconi en el Reino Unido. Julio Cervera en España. Aunque hoy sabemos que el primero en especular y experimentar sobre esto fue Tesla. Y a partir de aquí entramos en un conflicto de patentes. Y se mezclan estos temas de patentes con muchas fantasías sobre Nikola Tesla, un personaje que algún día me gustaría tocar aquí, pero que esto sí que es un tema que ultrapasa la intención y las posibilidades de este podcast. Me gustaría sobre todo tocar el mito de Tesla, que es un personaje sobredimensionado, endiosado por algunos, cosa que creo que le hace un flaco favor al verdadero Tesla, que es posiblemente, o que posiblemente era, un genio. Pero como digo, no voy a hablar hoy de Nikola Tesla, así que quiero dejar claro que cuando digo conflicto de patentes me refiero a un tema de carácter empresarial y comercial, y que se produjo un conflicto de este tipo entre Marconi y Tesla. El tema de la televisión es mucho más complejo, aunque parte en un principio de la atmósfera, tanto a nivel cultural, técnico, incluso político, del mundo, de las expectativas creadas por la radio. De hecho, la televisión fue llamada en un principio la radiovisual. Su historia es bastante compleja, como digo, una cosa es la transmisión de imágenes a distancia y otra el fenómeno social derivado de una señal que pueda ser captada por un número elevado de receptores. Me centraré en el segundo punto. La primera emisora de televisión con horarios continuados se puso en marcha en 1931 y estaba gestionada por Manfred von Arden, que era un señor, bueno, un investigador y físico alemán e inventor. Obtuvo aproximadamente 600 patentes en campos como la microscopía electrónica, tecnología médica, tecnología nuclear, física del plasma, tecnología de la radio y la televisión. Otra vez estamos hablando de patentes. En 1939, la RCA presenta en Estados Unidos un sistema de televisión comercial. Pero, ¿qué era la RCA? La RCA fue una marca registrada usada por otras dos compañías. Una era Technicolor S.A., anteriormente conocida como Thomson S.A. y antes como Thomson Multimedia, y la segunda, Sony Music. No, no voy a entrar en el laberinto, en el entramado de marcas, empresas y conglomerados varios, pero sí que quiero resaltar que estamos hablando de las iniciativas comerciales más importantes del mundo. Aquí están relacionadas, entre otras, RCA, Víctor, RCA Ariola, Ariola Records y RCA Records, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, también, y cómo no, General Electric, que es una corporación multinacional de servicios financieros y medios de comunicación. La escritura y la industrialización son otro cantar. Eso sí que, porque estamos hablando de historia y de larga además, porque se remonta esto pues a siglos y bueno, tenemos constancia de muchos años atrás. Esto sí que excedería por completo las posibilidades de este humilde podcast. Solo diré que los primeros indicios precursores de la imprenta de Gutenberg se remontan posiblemente a unos 400 años antes de la era común. Gutenberg apostó, o sea, así se cuenta la historia, apostó a que era capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad de tiempo que tardaba en copiar una el más rápido de los copistas. Y además que estas copias que él iba a hacer tan rápidas no se diferenciarían de las escritas a mano. Transformó una vieja prensa de uva para realizar el proceso de impresión. Y para construir el invento pidió dinero a Johann Fust, que era un señor de familia rica, un burgués de la Alemania del 1400. Algunos dicen que este tal Johann Fust era orfebre y otros lo niegan, pero no hay una evidencia clara sobre la teoría de que Johann Fust fuera orfebre. Sí parece claro que pudiera haber sido prestamista o banquero. Algunos le consideran el mecenas de Gutenberg y el que le proporcionó los medios para la consecución de su trabajo. Sin embargo, otros le retratan como un especulador que se aprovechó de la necesidad de financiación de Gutenberg y consideran que se terminó quedando con su invento y por tanto se enriqueció a su costa. Sabemos que Fust le adelantó dinero a Gutenberg para continuar con su trabajo y que terminó poniéndole un pleito a Gutenberg para recuperar el dinero que le había prestado, reclamando el préstamo y los intereses. Acusaba a Gutenberg de no haber pagado la cuota anual a la que se había comprometido. Hay varias versiones sobre esto, pero en síntesis, o al menos lo más importante para este podcast, es la cuestión comercial que subyace en todo el asunto. El pleito, aparentemente, se decidió a favor de Fust, que terminó quedándose con el negocio y Gutenberg salió de su imprenta arruinado y se cuenta que fue acogido por el obispo de la ciudad, el único que reconoció su trabajo hasta su muerte pocos años después. A la imprenta de Fust pronto empezaron a caerle encargos de nuevos trabajos. La rapidez de la ejecución fue el motivo de su enorme éxito, ya que antes de la imprenta la entrega de un solo libro podía posponerse durante varios años. Dicho todo esto, me gustaría hablar aquí, así a grandes rasgos, de lo que es una patente. Estamos constantemente hablando de este concepto, pero creo que puede ser muy interesante dar una ligera pincelada sobre esta idea. Una patente viene a ser un conjunto de derechos que otorga un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. El registro de la patente constituye la creación de un monopolio de manera artificial y se enmarca dentro de la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual. Él o los inventores tienen este derecho al reconocimiento de su nombre, es decir, a ser reconocidos como los legítimos inventores y solicitar la patente. A su vez, el titular de la patente tiene derecho a impedir que otros, sin su permiso, que suele constituir en un pago, fabriquen, usen, vendan o importen el producto patentado, así como que usen el proceso patentado y usen, vendan o importen el producto obtenido de ese proceso. El titular puede permitir alguna de las actividades otorgando una licencia y recibiendo un pago. También puede transferir la titularidad de la patente o ceder su derecho mediante un pago fijo. Después de esto, el titular otorga ya, o sea, el titular original, perdón, ya nada tiene que ver con la explotación de esa patente. Esto significa que si yo soy un inventor y estoy más pelado que una rata, y aparece un mecenas y me dice: mira, chato, te voy a dar un buen montón de dinero por la patente de este invento, pues hay muchas posibilidades de que yo se la venda o ceda para que la explote. El invento siempre se me reconocerá a mí, pero el negocio lo hará otro. Y aquí es donde voy a la conclusión del podcast. Cuando hablamos de medios de comunicación, cuando hablamos de radio, televisión o prensa, estamos hablando de empresas, de negocio y, en definitiva, de dinero. Pero cuando hablamos de periodismo, estamos hablando de algo completamente distinto. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny i Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com